Capítulo 178. Resumen del capítulo anterior. Semut también murió. Era primogénito. No, soberano. Semut está vivo. Pero partió de Egipto junto con los hebreos. ¿Me estás diciendo que un sacerdote, criado en las tradiciones de nuestras divinidades, abandonó sus creencias y desertó? Semut quedó muy impresionado con el poder del dios de los hebreos, señor. Si yo le hubiera dado la importancia de lo que me dijo a través de Moisés, mi hijo no hubiera llegado tan joven al mundo de los muertos. Regina, ¿qué estás haciendo aquí? Dejé palacio para venir con ustedes. También quiero seguir al dios de Israel. Regina. Leila. Le pido perdón por decepcionarlo. No quise traicionar su confianza. Pero confieso que actué como padre y no como un soldado. Hiciste lo correcto, Ikeni. Yo debería haber hecho lo mismo. Mientras tú aún tienes a tu hijo, yo sufro la pérdida del mío. ¡Bakenmut! Sí, soberano. Libera a Ikeni. Este oficial es un hombre libre. La culpa es tuya, Ramsés. En el cuarto imperial. Tanto que te pedí, te supliqué que dejaras que esos malditos se fueran antes de que esta tragedia sucediera, pero no. Continuabas pensando que podías controlar todo. ¿Y de qué sirvió? De nada. ¿Me perdonas? La reina se conmueve. Por favor. Se abrazan. El maestro me pidió que entregara esto personalmente. Ah, son los huesos de José. Están adentro de esta urna. ¿Lo consiguieron? Sí. El maestro insistió mucho y yo no quise decepcionarlo. Semut muestra el osario con orgullo. Tengo algo para ti. Regina entrega el collar de Jerutmire. Era de tu madre. A Moisés. Nefertari golpea con la espada a los muñecos de entrenamiento en el patio de armas. Tumba al adversario de madera y lo castiga furiosa una y otra vez hasta quedar exhausta. Después se desploma en el suelo, incapaz de soportar más dolor. Su cuerpo se estremece entre sollozos y la tierra se le pega a las mejillas mojadas por lágrimas que la acompañan en el duelo. Llega el marido. Mi amor. Corre en su ayuda y se arrodilla a su lado. Sé que ahora debes... Quiero a Moisés muerto. Mi amor, vamos Mientras a hablar. Moisés esté vivo, no hay nada de qué hablar. No me llames, mi amor, no me digas nada. Mi odio no es menor que el tuyo. Yo hasta pensé en matar a Moisés con mis propias manos. Aún no es tiempo, Ramsés. Lo intimida. Si hago eso, su Dios probablemente... ¡No me importa! ¡Él mató a mi hijo! ¡No me importa nada más! Quiero venganza, Ramsés. Se alza pensativo y camina unos pasos por la arena. Ella también se levanta y lo sigue. No seas débil, Ramsés. El faraón se vuelve. y se miran a los ojos. Tienes razón. Moisés debe morir. Todos ellos tienen que morir. Un soldado se presenta ante los reyes. Soberano. ¿Qué pasa? El príncipe Yahí llegó de Nubia y espera al soberano en la sala del trono. Gracias. Saluda y se retira. Ramsés se aproxima a la esposa muy despacio. Vas a tener lo que deseas. La rodea con el brazo por detrás y la besa en la cabeza. Bakhemut y el hermano de Radina esperan en el gran salón. ¿Cómo? ¿Los hebreos se fueron? Sí, después de la muerte de los primogénitos, el rey consideró mejor expulsarlos. Pero creo que quedará más sorprendido cuando le diga que algunos egipcios acabaron acompañando a los hebreos. ¿Por los dioses? Sí, incluso un grupo de soldados y oficiales del reino. Pero eso es sorprendente. Terrible. Imagino cómo están el rey y la reina después de tanta destrucción. La pérdida de su hijo. Sí, de hecho están devastados. El reino jamás será el mismo. Desde que Amenhotep murió, parece que el rey perdió la voluntad de luchar. Dos guardias abren las puertas y entra su majestad para recibir al invitado que viene a visitarlo de una tierra lejana. Yahí. Soberano. Se inclina. El general ya me puso al tanto de todo. Quiero expresar mi solidaridad por la pérdida del heredero al trono. Muchas gracias, Yahí. Sube los amplios escalones del estrado y se sienta en el trono. El príncipe nubio se muestra muy afectado. Que el corazón de Amenhotep sea ligero como la pluma de Maat. Seguramente lo será. ¿Qué tragedia cayó sobre el reino? Eso sin duda. Pero qué bueno que estás aquí. Tenemos mucho que hacer y cuento con tu ayuda inestimable. Claro. Desde ahora me pongo completamente a disposición del rey para todo lo que sea necesario. Pero antes, claro, me gustaría tener información sobre mi hermana. ¿Cómo está Radina después de todo lo que pasó? El general lo mira preocupado. Por desgracia, Radina partió con los esclavos. ¿Pero qué? Es tan triste ver a Egipto así. Afuera. Sí, creo que nada será como antes. Amos, será muy difícil que esta ciudad se levante. Sobre todo ahora, sin la mano de obra de esos malditos esclavos. Es cierto. Y estoy muy preocupado por eso. Mis negocios están parados. Las pérdidas son incalculables. Ah, ¿y el mío? Mi casa sigue destruida todavía, mire. Sí, había pensado en hablar con el rey. Eso sería bueno, porque la culpa de todo esto es del señor de las dos coronas. No, no es así. La culpa también es nuestra. Porque cuando él pensó dejarlos partir, nosotros lo presionamos para que hiciera lo contrario. Ah, es cierto. ¡Cuánto arrepentimiento! Si el soberano hubiera dejado que el pueblo hebreo se fuera con la primera plaga, nada de esto hubiera sucedido. Yo también pienso así. Buena suerte cuando vaya a hablar con el rey. Pero no será ahora. El soberano está de luto por la muerte del príncipe Amenhotep. Sí, claro. Bueno, yo hablando aquí, discúlpeme, señor Mequetre. Siento mucho la muerte de su hijo. Imagino lo difícil que debe ser para usted seguir. Vamos. Ori no murió. Y gracias a Karen, Bak es mi primogénito. Entonces era verdad. Qué bueno. Sí, yo tenía mis razones para dudar. ¿Y el niño partió con el pueblo hebreo? No. Voy a reconocerlo como mi hijo. Está viviendo en mi casa. Escuchamos. De ahora en adelante, seré el mejor padre que Bak pueda tener. ¡Qué bien! Bueno, pero disculpe mi indiscreción. ¿Qué dijo su esposa? Bueno, Thaís recibió a Bak con el corazón abierto. Va a cuidarlo muy bien. Pero en cuanto a nuestra relación, bueno, yo espero que con el tiempo vuelva a la normalidad. En el palacio. ¿Pero cómo pasó eso? ¿Ella fue secuestrada? ¿Se llevaron a mi hermana a la fuerza? ¿Por qué harían eso los hebreos? ¿Algún tipo de represalia? Perdón, señor, pero creo que no entendió. Entonces, ¿qué quiere decir, general? Tu hermana no fue llevada a la fuerza. No, pero yo la... Ella abandonó Palacio y se unió a los esclavos por libre y espontánea voluntad. Eso no es posible. Por desgracia, así fue. Radina quedó tan impresionada con la divinidad sin rostro que decidió seguir las creencias de Moisés y su pueblo inmundo. Qué absurdo. Confieso que no esperaba eso de Radina. Siempre fue una joven sensata. Le pido disculpas, mi rey, por la actitud de mi hermana. Ella no podía haber actuado de esa forma con los soberanos que la recibieron tan bien. ¡Qué afrenta! No te preocupes, amigo. ¿Cómo no preocuparme? Radina avergonzó el nombre de mi familia. Ahora lo que deseo es ir al encuentro de esos esclavos y darles una lección que jamás olvidarán. ¿Podrás hacer eso? Mi rey, ¿qué está pensando en hacer? Reunir al ejército e ir a buscar a los hebreos cuanto antes. Dejé que partieran en un momento de dolor y emoción. Pero ahora que puedo pensar con más claridad, no permitiré que la ofensa que sufrí con la muerte de mi hijo Amenhotep pase impune. Soberano, tiene usted toda la razón. No podría actuar de otra manera. ¿Estás consciente de que en medio de un ataque como este difícilmente conseguiremos salvar a tu hermana, Yajin? Sí. Desafortunadamente, Radina escogió su destino. Muy bien. Moisés está loco si piensa que él y su pueblo conseguirán llegar lejos. Nefertari se maquilla sentada al tocador de su lujoso aposento. ¿Puedo entrar, hija? No quiero molestar. Si quieres, vuelvo más tarde. Entra, papá. Guarda el espejo portátil. ¿Cómo estás? ¿Quieres que te prepare una infusión con hierbas? Te puede caer bien. Ayuda a relajarse. No me quiero relajar. Está siendo muy difícil, ¿no, hija? Yo mismo tengo el corazón hecho pedazos, sacando fuerza de donde no tengo para poder ayudarte en lo que sea necesario. Es bueno oír eso. Se levanta. Estuve en la sala de entrenamiento. Recordé muchos momentos felices con Amenhotep. Él sería un guerrero incluso mejor que Ramsés. Entrenaba con ahínco. Era rápido, astuto, inteligente. Tenía toda la vida por delante. Pero no me voy a entregar. Eso no. Sé exactamente qué hacer para aliviar este dolor. ¿De qué estás hablando? Venganza. El padre se aterra. Y Kenny pasa por delante de los centinelas que vigilan un largo corredor. ¿Y Kenny? Bakemut lo sigue a corta distancia. Sí, general. ¿En qué puedo ayudarlo? Reúne a los oficiales jefes de tropa inmediatamente. El rey los espera en la sala del trono. Lo haré. Pero si me permite, ¿cuál es el motivo de esta reunión extraordinaria? Pronto lo sabrás. Ahora, haz lo que te ordené. Se retira. Y el oficial da cumplimiento a la orden. En el cuarto real. ¡Hija, eso es una locura! Locura es que Ramsés haya dejado ir a esa gente, que haya permitido que Moisés continúe vivo. Por Sekhmet, papá, se hará justicia. Y si piensa que se acabó, que vivirá libre fuera de Egipto, está muy equivocado. La venganza nunca ha sido solución para nada. Atacar al pueblo hebreo no traerá a mi nieto de vuelta. Por favor, papá. ¿Y lo que hizo el dios de los hebreos no fue venganza? Él le quitó la vida a mi hijo porque Ramsés no quiso ceder. No fuimos nosotros los que iniciamos esta guerra. Hija, Ramsés fue avisado. Y nosotros tuvimos pruebas suficientes para creer que lo peor podría suceder. Hija, incitar a Ramsés a cometer este absurdo es un nuevo error. No sabemos lo que pueda suceder. ¿Existe algo peor que la muerte de un hijo? Escucha asombrado. Ramsés ya accedió a mi petición. Llevará a sus mejores oficiales. Va a montar una tropa indestructible. Quiero a Moisés muerto. Como sumo sacerdote no puedo permitir. Será mejor que no te metas, papá. Por tu propio bien. Será inútil. Le impide responder. Ahora, por favor, déjame sola. Sal, por favor. Él acata la orden tajante de su hija. y se retira completamente desalentado. Thais ordena sus joyas. Buck entra al salón, llevando unas flores en la mano. La señora se acerca. Buck. Y recoge el obsequio. Gracias. No hacía falta. Claro que sí. Si no fuera por usted, el señor Mequetre, no me hubiera aceptado. Ay, no digas eso. Y deja de llamarlo señor Mequetre. Tu padre se puso muy feliz cuando supo que realmente era su hijo. Porque así Ori pudo salvarse. No solo por eso. El problema es que pensaba que yo nunca lo perdonaría. Y que desquitaría mi decepción contigo. ¿Y usted ya lo perdonó? Aún no. Pero eso no quiere decir que no vaya a suceder. Es que necesito un poco más de tiempo, ¿entiendes? Mi presencia le hace recordar que... Buck, los adultos somos personas complicadas. Debemos separar las cosas. Tú no tienes nada que ver. No quiero hacerla sufrir. Ni que usted pelee con el señor... con mi padre por mi culpa. O por culpa de mi madre. La mujer... ¿Cómo era ella, tu madre? Coloca el ramo en un jarrón. Quisiera haberla conocido mejor. Yo vivía con mi familia hebrea, pero el poco tiempo que pasé con ella, me di cuenta que me amaba de verdad. Y tú le echas mucho de menos, ¿verdad? Mucho. No paso un día sin que piense en ella. Ella me dijo que dejaría esa vida para ir a vivir conmigo. Me lo prometió. Solo que ella... ella murió antes. Lo abraza. Oh, querido. Todo está bien. Calma. Entran los niños y observan la escena recelosos. Disculpen, solo estaba... No me digan que están celosos. Afirman con la cabeza. Niños. Se aproximan a la madre. Buck es ahora de nuestra familia. Él es su hermano. Y que yo ame a Buck no significa que los ame menos a ustedes. Al contrario, el corazón de una madre es infinito. El amor nunca se termina, ¿entendido? Y cada día solo aumenta. Y si ustedes aman a su hermano, los amaré aún más. Disculpa, Buck. Yo también sentí un poco de celos. Varios altos cargos comparecen ante el rey. Debemos actuar rápido y con inteligencia para que ellos no se alejen demasiado. A pesar de que son muchos y van a pie, tenemos eso a nuestro favor. Moisés seguramente tomó la ruta que lleva a la tierra de los filisteos. Sería la salida más lógica y rápida. Es probable, pero no quiero ser sorprendido, Yahi. Y Kenny, envía espías para que investiguen en todas las rutas de salida de Egipto. Debemos conocer la ubicación exacta de los fugitivos para poder trazar la mejor estrategia de ataque. Oficial, prepare las provisiones, armas y transporte para todo el ejército. Quiero todo preparado lo más rápido posible. Marcharemos con todas nuestras fuerzas. Bakenmut, que todos nuestros hombres estén listos. Saldremos en cuanto sepamos dónde están los esclavos hebreos. Los mataremos a todos. Y exijo la cabeza de Moisés. Los oficiales se asombran. ¿Alguna duda, Ikeni? Ninguna, soberano. Quiero tener la certeza de que puedo contar con tu lealtad y empeño hasta el final de esta misión. ¿Qué me dices? Todo será cumplido como lo ordenó, señor. Qué bueno. Ya saben qué hacer. ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡No quiero que pierdan el tiempo! Cada uno de los militares saluda con una reverencia y todos ellos abandonan el lugar, aceptando la misión. Ramsés cavila en los detalles, organizando la logística para que todo quede meticulosamente planeado. Los hebreos avanzan unidos, liderados por Moisés y Aarón. La columna de nube va delante, abriendo camino por un páramo de arena dorada, plagado de dificultades bajo el sol. Todos ellos viajan conscientes de formar parte de una historia que se perpetuará en el tiempo por generaciones. Paser revisa unos papiros. Paser. ¿Qué pasa, Ikeni? El rey decidió ir tras los hebreos y ordenó matarlos a todos. Ya lo imaginaba. Mi hija me contó, pero esperaba que Ramsés no continuara con ese asunto. Es una locura, Ikeni. Algo debemos hacer, Paser. En el cuarto real. ¿Por qué tardaste tanto? Estaba buscando la loción de leche de burra que tanto le gusta. Ay, qué bien. Mi piel necesita cuidados. Envejecí 1000 años estos últimos días. Quiero verme linda al lado de mi marido. Por lo que veo, la reina se siente mucho mejor. Me estoy esforzando, Karoma. Su fuerza es admirable, señora. Saber que Moisés pagará caro por todo lo que me hizo me fortalece, Karoma. ¿Cómo dice? Nuestro ejército va a masacrar a esos hebreos miserables. Pero, señora, el dios de Moisés ha demostrado que es muy poderoso. ¿No le parece peligroso continuar con esta Karoma. Guerra? No fuimos nosotros los que iniciamos esta guerra. Vamos a tomar a esos malditos desprevenidos. Y todo Egipto sabrá quién tiene el poder realmente. ¿Y cómo será eso? ¿Planea atacarlo de día o de noche? En el gran salón. Aún no había pensado en eso. Hay ventajas y desventajas en ambos casos. De cualquier forma, serán masacrados. Toman vino. Esclavos contra el ejército. Tal vez mueran de miedo antes del combate. Inocentes. Su libertad les va a durar poco. Espero que estén disfrutando de sus últimas horas de vida. Llega el general Bakenmot. Soberano, los espías ya partieron. No tardaremos en saber en qué dirección se fueron los hebreos. Perfecto. Los rastros de una multitud pueden ser vistos a grandes distancias. ¿Cómo olvidar nuestros brindis antes de las batallas? Por la muerte de los enemigos. Alzan sus copas y beben. Entra el sumo sacerdote y se acerca a la base del estrado. Brinda con nosotros, Paser. Por desgracia, soberano, no tengo nada que celebrar. Por ese tono, hasta podría pensar que me estás desafiando. No tengo intención de desafiarlo, señor. Pero es mi deber advertirle que, una vez más, está tomando una decisión equivocada y muy peligrosa. No basta con la muerte de Amenhotep. ¿Y todo lo que ha sufrido nuestro pueblo? Justamente por todo lo que pasó, esos miserables no pueden quedar impunes. Tanto dolor me hizo flaquear. Pero desperté a tiempo. Eso ya pasó. Y no permitiré que esos hebreos se vayan ilesos. El soberano tiene toda la razón. Yo estoy de acuerdo. Moisés tendrá tiempo de arrepentirse por desafiar a Horus vivo. Exijo que sea el último en morir. Este asunto está decidido para ser. Lo lamento profundamente, señor. Pero no será Moisés quien se arrepienta. Hace una reverencia y se retira. Sus palabras resultan ofensivas, pero el rey se contiene. Paser está alterado por la muerte de Amenhotep. Y disimula. Es natural. Eso incluso también sucedió conmigo. Brinda. La columna de fuego se eleva majestuosa en el desierto. Semut, Chivale y Gaiji comen panes ácimos. ¡Ey! ¿Qué tanto miras en la fogata? Ay, Chivale, pensaba cuánto tiempo me va a llevar dejar de pensar en el maestro cuando ve el fuego. Es que una vez casi incendió su sala tratando de encender un incensario. Recuerdo eso. Claro, yo iba llegando con una bandeja para pasar y tuvo que apagar el fuego con jugo de granada. Casi le da un ataque de pensar en el peligro que corrían los papiros. No sé cómo me soportó tantos años, ¿saben? Imagino la falta que te hace pasar. Pero por lo menos no estás solo. Nos tienes a nosotros. Y a miles de hebreos. Sí, sin mencionar... Señala. Al más importante, ¿no? El pilar. Tenemos al Dios Todopoderoso a nuestro lado. Ay, ¿creen que Karoma y Pepi estén bien? Están bien. No creo que Ramsés haya sido severo con Ikeni después de todo lo que pasó. Simut, yo creo que deberías concentrarte en encontrar un nuevo amor en la Tierra Prometida. ¿Tú también? ¿No, hijo? Esa chica que te dejó encantado es hebrea, ¿no? Tal vez ella esté aquí entre su pueblo. El hijo mira a los lados. ¿Ana? Sí. Ella está enamorada de otro. Ah. No tengo oportunidad. Sí, por lo visto tenemos muchas cosas en común, ¿no, Chivale? Es extraño. Estamos comiendo solo pan sin levadura y agua desde que salimos de Egipto y yo me siento satisfecho. Sí, ¿y cuando se termine qué vamos a hacer? Las mujeres trajeron más harina. Solo serán 7 días con estos panes. No, ¿quieres decir que tendremos pan con miel, galletas, pastel? Calma, calma, Simut. Mis utensilios y mi despensa entera se quedaron en palacio. Necesitaré tiempo para adaptarme. Tiempo, tiempo. Siempre en contra de mis deseos. Espera. Tú dijiste que tienes trucos para cocinar en el desierto. Es verdad. Vamos, vamos a quedarnos un momento admirando el fuego, por favor. Sonríen. Safira. Estoy feliz por tu embarazo. Habla con Abigail. Yo echo tanto de menos a Bak. Pero tuve que respetar su decisión. ¿Entonces fue bien recibido por la familia? Sí, lo fue. La señora Thais mostró ser una mujer muy bondadosa. Ella no lo culpó por los errores de su marido. Qué bueno. Ahora él podrá crecer al lado de su padre, de sus hermanos y de una madrastra cariñosa. Karen amaba tanto a su hijo. Creo que le hubiera gustado que todo terminara así. Solo me preocupa pensar que Bak va a crecer lejos de nuestra fe. No puedo tener la certeza de que todo continuará bien. Se toca el vientre. ¿Cómo me gustaría hacer eso, Abigail? ¿Crees que pueda tener la misma suerte? Llevo casada tanto tiempo y no me embarazo. No se trata de suerte, sino de fe. Haz lo que yo hice. Oré. Yo creí, le pedí a Dios y dejé de vivir angustiada. Y Él me bendijo. Se toman de la mano. La luna luce en cuarto menguante, destacando en el paisaje nocturno, junto a múltiples estrellas que parpadean en el cielo despejado. Leila suspira ensimismada, observando el firmamento. Jocabed pasa por detrás, pero la encuentra apoyada en un carro, meditando solitaria y apartada de los demás. Leila. Ella se vuelve, sorprendida sin saber qué decir. ¿Cómo estás, querida? Oculta su pesar. Sí, así es. A veces parecerá más leve y otras más pesado, pero con el tiempo conseguirás aprender a convivir con el dolor, con la ausencia, sin que el peso sea tan grande. ¿Será? Porque no es solo la pérdida. A veces tengo la sensación de que pude haber hecho algo más para convencer a Uri. Dios nos da la opción de creer o no, de tener fe o no, de aceptarlo o no. No es algo a lo que se pueda forzar a otra persona. Tú lo amaste, le hablaste del Señor, trataste de abrir los ojos de tu marido. ¿Qué más podías hacer? Puede ser que con el tiempo duela menos, pero la nostalgia, esa nostalgia, esa queda para siempre. Solo que menos dolorosa. Al menos nos tenemos unos a otros. Levantan la mirada. Y estas lindas estrellas brillando en el cielo que nos recuerdan que Dios siempre está cuidándonos. Cerca de allí, Bezalel charla con Débora. Los últimos días han sido tan difíciles. Tantas pérdidas, tanto sufrimiento. ¿Pensando en tu padre? No. No. Claro que todavía estoy sufriendo. Pero no fue eso lo que quise decir. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba pensando que no hemos tenido tiempo para estar juntos. Nuestra boda se realizó en medio de todos estos problemas. Y tú has sido tan fuerte. Me ayudaste tanto. La acaricia en la cara. Puedes contar conmigo, Bezalel. En cualquier situación, no solo en los momentos felices. Yo te amo, Débora. Te prometo que nuestro futuro será mucho más tranquilo. Solo quiero que me prometas una cosa. ¿Qué quieres? Que siempre estarás a mi lado. Se miran con cariño y juntan los labios. La multitud pasa la noche diseminada por todas partes y distribuida en grupos tribales en torno a numerosas fogatas. Moisés aprovecha el tiempo y redacta sus memorias recostado en el suelo. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino a la tierra de los filisteos, el camino más corto, pues dijo, para que por ventura mi pueblo no se arrepienta al iniciar la guerra y regrese a Egipto. Así Dios hizo que su pueblo siguiera el camino del desierto cerca del Mar Rojo. Escribe pacientemente, marcando una tablilla de arcilla con un pequeño estilete. Pero su hermano lo descubre realizando la tarea concentrado e intrigado se sienta a su lado. ¿Escribiendo un poco más de nuestra historia, hermano? Sí. Interrumpe la labor. Relatando nuestra salida de Egipto. Y guarda la placa entre las demás crónicas que atesora como un legado precioso. Sabía que éramos muchos. Pero al verlos a todos así juntos, es sorprendente. Y pensar que salir de Egipto fue solo la primera parte de nuestra misión. Y ahora, vamos rumbo a nuestra tierra. ¿Cómo llegaremos hasta allá, Moisés? Dios proveerá a Aarón. Él va a cubrir todas nuestras necesidades. Amén. ¿Ya pensaste que pronto podrás volver a ver a tu esposa y a tus hijos? Pienso en ellos todo el tiempo. Ansío el momento de abrazarlos nuevamente, tenerlos junto a mí. Deseo tanto poder conocer a mi cuñada y a mis sobrinos. Mi suegro te agradará también. Es un hombre muy sabio, Aarón. Creo que a Eliseba, Miriam y a nuestra madre les agradarán mis cuñadas. Se llevarán bien. Seguramente. Yo viví tiempos muy felices mientras estuve en Madián con ellos. Es una familia alegre, fuerte, de mucha fe. Bueno, ahora intentaré descansar un poco. Mañana continuaremos la caminata y será muy larga. Se va. Aarón. Sí. ¿Dejaste a alguien de guardia, como te pedí? Sí. Mis hijos y otros jóvenes se pusieron de acuerdo para ser guardias. Qué bien. Es bueno que estemos atentos ante saqueadores y pueblos hostiles. Por supuesto, hermano. Shalom. Shalom. Estrechan sus manos. Buen descanso. Aarón regresa con los suyos, pero las vivencias no tardan en aparecer. Y un grato recuerdo se presenta de improviso, recuperando hermosos momentos del pasado. Menahem juega con los niños y Zipora prueba el estofado de su hermana. Yerusha, ¿qué le pusiste al estofado? ¿Por qué? Ya que huele una porción. ¿No tiene un olor extraño? ¡Eso es trampa! No, no, no. ¿Qué fue lo que hice mal esta vez? Le puse azafrán como me dijiste. ¿Dónde estaba? De este recipiente, mira. Las chicas la miran asombradas. ¿De qué se ríen? ¿No debía ponerle? Eso no es azafrán. ¿Y qué es entonces? El polvo para teñir de damarino. No es cierto. Ella esperó el lunes para que ese comerciante se lo trajera de muy lejos. Escóndelo, escóndelo antes de que se dé cuenta. Escóndelo. Guarda el tinte. Pobre. Jethro y Moisés. ¿Qué hay de cenar, hijas? Regresan. ¿Eh? Estamos hambrientos. ¿Tardará mucho la cena? ¿Y ese olor? Damarina. Creo que conozco ese olor. ¿Hay pan? Pan. ¿Quién quiere pan para cenar? Ten, te voy a dar un pedazo de pan. Toma tu pan. Solo hay pan. ¿Papá? Ay, gracias. Ay, ya sé. Ella usó mi polvo para teñir. Jerusha, espere lunas por él. Lo siento, ¿sí? La remembranza se desvanece. Miriam viene a visitarlo y se acomoda frente a él, sentándose sobre una manta extendida en la arena. ¿Feliz, hermano? Mucho. Después de todo lo que pasamos, finalmente podré reencontrar a mi familia, Miriam. Estoy tan ansiosa por conocer a Zipora. ¿Crees que ¿Le voy a agradar? Pues claro que sí, Miriam. Ustedes tienen mucho en común. Las dos son fuertes, decididas. Y saben ser dulces también. Sipora es una mujer linda. Y le agradezco a Dios todos los días por haberla colocado en mi vida. Ella debe ser realmente una mujer maravillosa. ¿Celosa, hermana? ¿Yo? Claro que no. Siempre que ella sea simpática conmigo. Ella no fue muy simpática cuando yo la conocí. Sipora tiene un temperamento difícil, ¿eh? Solo un poco. Pero estoy seguro de que ustedes dos se llevarán bien. No habrá problema. Se cogen de la mano. Oseías se dirige a su amada, que platica con su madre alrededor de una hoguera. Estoy preocupada por tu padre. Ha estado muy nervioso. No sé si se acostumbre a esta nueva vida. Parece no estar feliz. Déjalo, mamá. Es normal. Shalom. Shalom. Shalom. ¿Se encuentran bien? ¿Necesitan algo? No. Estoy feliz de estar aquí, muy cerca de ti. Muchas familias se reúnen a la intemperie bajo el manto estrellado. Y Eliseba conversa con Aarón. Cuidando a nuestro muchacho. Me preocupa ahora que Oseías y Ana están más cerca. Él debe ser muy cauteloso con Apuki. Oseías es un joven con buen juicio. Y también enamorado. Te prometo que voy a hablar con él, mi amor. Creo que aún va a tomar tiempo que Apuki acepte a nuestro hijo como yerno. Eso. Si es que lo acepta. No quiero ser pesimista, Eliseba, pero... Apuki ya hizo un gran progreso al salir de Egipto y venir al desierto con la gente que él tanto despreciaba. Sí. Eso fue prácticamente un milagro. Es cierto, mi amor. Pero no creo que Apuki lo haya hecho por fe. Un corazón duro como el suyo no se transforma así de la noche a la mañana. Él pasó la vida entera adorando a otros dioses, alimentando el odio por los esclavos. Sería aventurado decir lo que Apuki está sintiendo o pensando. Solo Dios sabe lo que pasa exactamente dentro de cada uno. Pero creo que él vino por miedo. No es que eso no pueda cambiar. Pero solo espero que él no se arrepienta de la decisión que tomó. Vamos a esperar. El tiempo nos dará las respuestas. Y es otro motivo para que Oseías tenga cuidado. Ambos observan atentamente al joven, sentado próximo a ellos y entablando diálogo con las dos mujeres. Mejor vámonos a dormir, ¿no, Ana? Y tú también, Oseías. Ve a unirte con tus hermanos. Mamá, papá no está aquí. Por eso mismo, Ana. Si tu padre vuelve y encuentra a Oseías aquí, no le gustará nada eso. Tu mamá tiene razón, Ana. Solo vine a ver si estaban bien. Incluso si Apuki necesitaba algo, debe ser difícil para él adaptarse. Saben que cuentan conmigo y con mi padre. Gracias, Oseías. Shalom. Shalom. Shalom. Vuelve junto a sus hermanos. Contrólate, Ana. Me voy a casar con él, mamá. Verás que sí. Oseías es un excelente muchacho. Pero primero, hija, tendrá que convencer a tu padre. Tú nunca imaginaste que papá vendría con nosotros. Y ahora está aquí. Qué mejor prueba. Papá va a ceder. Yo sé que lo hará. Judith acaricia su cabello. El padre reflexiona alejado de la gente y apoyado en un madero. Jairo lo halla solo y visiblemente entristecido. Papá, ¿todo bien? No. ¿Qué pasa? Sucede que tal vez hice la peor tontería de mi vida. Si volvemos ahora, seremos tratados como traidores, papá. Lo sé. La tontería no tiene remedio. No hay salida. Estamos aquí, en el desierto, con los apestosos, fingiendo que todos somos amigos. Calma, papá. No tienes que... Estoy tranquilo. Hasta de más. Viéndolo por otro lado, podemos... No hay otro lado, Jairo. Yo me dejé llevar por tu madre, por tu hermana. y arruiné mi vida. Su hijo. Nuestra vida. Se muestra conmovido. Yo ya no sé ni quién soy. De hecho, lo sé. Soy un imbécil. Karuma habla con su marido en un cuarto privado del harén. ¡Qué locura, Ikeni! Tú no puedes ir. Después de todo lo que pasamos, ¿para qué provocar una vez más al dios de los hebreos? Karuma, ¿qué quieres que haga? ¡No vayas! Como si tuviera elección, Karuma. Un soldado no puede cuestionar las decisiones del rey. Ni aunque se trate de una locura. Roza con los dedos. Mi amor. Su mentón. Yo ya desobedecí al soberano. Y tuve la suerte de ser perdonado. Pero eso no va a suceder por segunda vez. Él puede incluso desquitarse contigo, con mi hijo. El niño despierta y escucha. No estoy de acuerdo con la decisión de atacar a los hebreos. Pero el ejército ya se está preparando. Y mi deber es ir con ellos. ¿Y cuando los encuentren, van a matarlos? Es lo que el rey desea. ¿Vas a lastimar a las personas que nos ayudaron? En el aposento imperial. Tú tenías razón. Después de tomar esta decisión, me siento mucho mejor. Claro que sí. No podíamos dejar que nuestro dolor nos llevara a cometer el error de dejar impunes a esos hebreos. Como tú siempre lo has dicho y repetido, una nación fuerte necesita un rey fuerte. ¿Qué reina tan fuerte? No sé qué haría yo sin ti. No te preocupes, mi amor. Yo estaré a tu lado. Se sitúan frente a frente. ¿Estás segura? Por completo. Si estaba confundida en relación a mis sentimientos por Moisés, ahora todo está claro. Lo quiero muerto. Y si es posible, me encantaría que trajera su cabeza en un cesto. Haré todo para cumplir tu deseo. La besa con orgullo. Egipto renace con los primeros rayos de sol y la capital reverbera con el eco de las oraciones matutinas mientras se reinicia toda actividad. Yahi, Bakenmut y un funcionario comparecen muy temprano ante el rey. Ellos no tomaron el camino más corto. Moisés es un guerrero con experiencia. Sabía que si iban por ahí tendrían que enfrentar a los filisteos. Salieron por Sukkot. Acamparon en Etán y se adentraron en el desierto. Van hacia Pijajitor, en dirección al Mar Rojo. Van a caminar mucho más, pero con mayor seguridad. No saben que están vagando por el desierto. Encerrados. Perdidos en él. Caminando en dirección a la muerte. Se levanta del trono. ¡Debemos partir! Centenares de soldados pasan por el patio de entrenamiento, dirigiéndose a los muebles armeros para escoger lanzas, cuchillos, espadas, escudos, arcos y flechas. Thais habla con Karuma en el parque real. Lo siento mucho, señora. La reina me pidió agradecerle su visita, pero se siente indispuesta y no podrá recibirla hoy. Está bien, no hay problema. Imagino lo difícil que debe ser para ella. Karuma, ¿conoces alguna dama de compañía que puedas recomendarme? Porque Ana y Judith se marcharon y yo necesito una. Por ahora no recuerdo a nadie, pero si lo hago, me encargo de avisarle. Bien, gracias, querida. Ah, Karuma. Señora. ¿Es verdad lo que oí en los corredores? ¿El rey irá a buscar a los esclavos? Confirma. Eso no está nada bien. Ah, de todos modos, gracias. La señora se marcha. Ikeni entra en el jardín. ¿Qué pasó? El rey ya dio la orden. Vamos a partir. ¡No! ¡Por favor! Tengo que ir, Karuma. Ikeni, tengo un presentimiento horrible. Por favor, quédate conmigo. Mi amor, no hay nada más que pueda hacer. Tengo que ir. La acaricia. Yo te prometo que voy a volver. ¿Lo prometes? ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Hablaste con Pepi? ¿Ya está todo listo? Sí. Los oficiales y vigas están listos. ¿Partirán ahora? Inmediatamente. Vengo a despedirme. Acaba con ellos. Venga la muerte de nuestro hijo. y regresa cuando Moisés esté muerto. Deséame suerte. Los dioses te van a proteger y regresarás victorioso. Ramsés la obsequia con un beso intenso y prolongado. Los guerreros ajustan sus pectorales. Después, se alinean en formaciones, a la espera de instrucciones. ¡Vamos a acabar con esos malditos! El comandante habla a las tropas. Todos aquí sufrieron con las plagas. Muchos de ustedes perdieron a sus hijos. Esta es la oportunidad de mostrarle a esos inmundos quién manda en las tierras de Egipto. ¡Vamos a defender el honor de nuestro soberano! ¡La orden es no tomar prisioneros! Desenvaina la espada. ¡Prepárense para la guerra! La milicia ruge dando su aprobación y alza las armas con determinación. Y Kenny y Karoma con su hijo en un pasillo del palacio. ¿De verdad vas a perseguir a los hebreos? Ellos fueron muy buenos con mi mamá y conmigo. El padre se agacha y toma sus brazos. Hijo, papá tiene que ir. Son órdenes del soberano. Cuando crezcas y te conviertas en un gran guerrero, vas a entender que a veces no tenemos elección. Y que lo más importante es ser leal a nuestro rey. Nunca pierdas la dignidad, Pepi. ¿Y mi abrazo? El niño lo estrecha, rodeando su cuello con las manos. La madre observa en silencio la despedida. Tengo que irme. Los oficiales deben estar esperando. Se yergue entristecido y mira a la esposa. Yo te amo, Ikeni. La toma de las manos. Mi amor. Sosteniéndole la vista. Siempre serás el gran amor de mi vida. Cuida a nuestro hijo. No hables así. Yo los amo a los dos. Nunca olviden eso. Se abrazan y besan apenados. Él la acaricia en el rostro con ternura. Luego recoge el casco de un hueco rebajado en la pared y se separan en direcciones opuestas. Paser cruza por el corredor. Lamento que tengas que partir, Ikeni. Sé que no es lo que deseas. No lo es. Pero son órdenes, y debo cumplirlas. Ramsés no debería desafiar una vez más al dios de los hebreos ordenando una masacre de estas proporciones. Temo por Simut, por Moisés y por todos ustedes en el ejército. Pida a los dioses pasar, si es que ellos nos pueden ayudar. Será otro duelo entre nuestros dioses y el dios de los hebreos. Y eso es lo que temo, señor. El rey piensa que será fácil. Pero los hebreos no estarán desprotegidos. Tengo que irme. Se despide apretándolo en el hombro. Y el religioso lo contempla alejándose hacia la salida. El ejército ocupa la Plaza del Sol por completo, exhibiendo a cientos de combatientes organizados en varios destacamentos. El comandante sale al atrio para anunciar la llegada del faraón. ¡Atención! ¡Inclínense todos ante el señor de las dos coronas! ¡Horus vivo! ¡El amado de Ptah! Ramsés adorna su cabeza con la corona de guerra y protege el pecho con una gruesa coraza de metal. Un enorme águila de oro rodea su cuello, cubriéndole los hombros con las alas extendidas, y la túnica real ondea libre tras el uniforme de batalla. ¡Hoy ¡Vamos a vengar a nuestros muertos! ¡Y a mostrarle a los hebreos y al mundo que tenemos el ejército más poderoso de la tierra! ¡A la victoria! ¡Sí! Nefertari bebe, sentada en la cama de su opulento dormitorio, y escucha el clamor de los hombres listos para partir. Thais y Meketre pasan por el lugar. ¿Para qué todo esto? El rey y los oficiales irán por los hebreos. Creí que era asunto terminado, que tendremos paz. Pero no. Por lo visto, tendremos guerra. Guerra no. Masacre. ¿Qué será de la familia de Bak? Thais, difícilmente van a sobrevivir. Pero por favor, no le cuentes nada al niño. Claro. El rey no debería gastar tiempo y recursos en este asunto. ¡Es absurdo! Numerosas vigas estacionadas permanecen sujetas a los mejores caballos, constituyendo una fuerza de ataque veloz, temida por los enemigos del reino. Su majestad sube al carro y da la orden de salir. 600 vehículos escogidos, con capitanes sobre todos ellos, son guiados por expertos aurigas. Atmos grita entre la gente que contempla la marcha. ¡Viva el rey! ¡Dele una lección a esos hebreos! ¡Viva! En el harén. Mi papá va a volver, ¿verdad? ¡Ay, claro que sí! Yo no quiero que muera. Tu padre es el mejor soldado de Egipto, el más valiente. Él no morirá. Caroma trata de animar a Pepi, infundiéndole valor, a pesar de sus temores. La caballería se despliega, abriendo camino gracias a sus poderosos animales, y miles de oficiales armados se suman en la retaguardia como fuerzas adicionales de a pie, según las reglas y tácticas marciales. La avenida central se llena de movimiento y muchos ciudadanos acuden a presenciar el inusual acontecimiento. El sumo sacerdote accede a la biblioteca y se sienta pensativo a la mesa de su escritorio. Afuera, Yahi, el hermano de Radina, hace señales con el brazo, indicando la dirección a seguir. Todo un colectivo de hombres preparados se desplaza como una máquina de guerra. La reina termina su bebida, relajada y segura de una sangrienta venganza. Ramsés coordina el avance desde su plataforma rodante. Paser se rinde a la evidencia y ora por vez primera. Oh, poderoso Dios invisible. Al Dios de Israel. Yo creo en ti. Protege a mi amigo. Angustiado, se lleva la mano a la frente, entregándose a los recuerdos recientes. Ah, Simut. ¿Cuánta falta me haces? El sol resplandece a mediodía y el cielo extiende un intenso manto azul hasta donde el ojo puede ver. Tras el atardecer, la luna se muestra radiante y el ciclo se repite una y otra vez, anunciando el paso del tiempo. Algunos días después, el nuboso pilar se eleva en las alturas como un inmenso guardián celestial. Los hebreos permanecen alojados en un valle despejado, listos para seguir adelante. Moisés besa a su madre en la frente, procurando fortalecerla ante el desafío que implica otro nuevo recorrido. Después hace lo mismo con Miriam y se aleja para liderar a su pueblo. Inés y Eleazar cuidan a Fineas. Jairo observa a la muchedumbre. Oseías se junta con Ana. Caleb come un pedazo de pan. Oliab habla con Besalel. Leila cubre su cabeza con un manto. Pero la nación cuenta con otros muchos cientos de miles dispuestos a retomar el viaje. Cerca de allí, las huestes egipcias se acercan a gran velocidad. Los hijos de Israel ignoran el peligro. Moisés se aparta a un lado y agradece a Dios en oración. Todos organizan sus pertrechos, planificando la travesía y aceptando sus desafíos. Los caballos relinchan y resoplan. Las ruedas de las vigas giran veloces, levantando polvo de la tierra. La infantería se desplaza a la carrera. Gaiji, Chivale, Simut, Apuki, Judith, Safira, Kore, Datán y Abirán conversan juntos. Bina, Asir y Elcana. Abiu ofrece agua a Nadab. Los egipcios descienden por escarpadas cordilleras como un enjambre siniestro y mortal. Recorren un sendero sinuoso. Pero la orografía del terreno es tan abrupta como imponente y los cascos de caballos resuenan por todas partes. Ya divisan a lo lejos una gran extensión de arena dorada que se funde con el mar. Es una playa, ribera de un golfo, muy alejado de sus fronteras. Al llegar a un llano, se detienen, asombrados por un extraño portento, situado en un paso estrecho entre dos montañas. Un gigantesco cilindro de apariencia nubosa se alza hasta los cielos, protegiendo a los esclavos. Ninguno de ellos sospecha de la amenaza galopante que acecha a corta distancia, ni tampoco imaginan lo que está por venir. El faraón desenvaina la espada, listo para atacar. Fin del capítulo 178.